Bueno, ahí estaban los Tayasal, un lindo recuerdo. Vamos a iniciar esta programación con grupos que ya están disueltos. Y es una lástima grande porque eran grandes agrupaciones. Ahora vamos a dejar con ustedes a la agrupación Los Sayas, que nos van a entregar una canción que también participó, que está muy de moda ahora, el Festival de Viña. Aunque el Festival de Viña es un show, pues ya no es el Festival de Viña. Pero todavía tiene partes folclóricas, no tan arraigadas como antes, pero las tiene. Y en aquella oportunidad, este tema ganó la parte folclórica. Y me refiero al grupo Los Sayas con Camino a Socoroma. Bueno, ahí estaban Los Sayas con esta tremenda canción, Camino a Socoroma. Bueno, justo partimos, iniciamos, ya estamos ya en contacto. Bueno, estamos esperando un llamadito de un amigo para conversar de la actividad que tuvimos este fin de semana allá en el sector de Baños Morales. Estuvo muy bonito, muy hermoso. El día nos acompañó, que era lo más esencial. Ya. el día los acompañó, fue un día hermosísimo. A ver, parece que ahora sí. Bueno, y ahora tenemos en la línea a uno de los integrantes del grupo que fue para allá, que fue el grupo Nacimiento, y vamos a conversar un poquito de la actividad y a ellos qué les pareció. Tenemos en línea a uno de sus integrantes, Carlito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos también que escuchan la radio. Oye, claro, aquí estamos después de un fin de semana muy hermoso, que comentándole a la gente lo que no tuvieron la oportunidad de ir, de esta gran actividad donde ustedes tuvieron una tremenda participación y además les fue muy bien con el público. ¿Qué te pareció todo? ¿Cómo es que cuentan? ¿No lo hemos visto desde ese día? Uf, fue una experiencia en buen chileno muy bacán en todo sentido, la recepción de la gente. El hecho de tocar en el lugar allá en Baños Morales, no sé, las postales que se dan junto con el evento que a todas luces se vio que se le puso harto cariño, harto corazón a todo al evento en general ahí, lo están con sus distintos productos, la gente también que nos sorprendió que llegara mucha gente pese a lo recóndito que hemos, si se puede decir de alguna forma, el lugar, porque no es fácil acceder, y antes era peor cuando el camino era de tierra. Pero no, todo de verdad, todo muy lindo, y con el corazón bien grande, bien hinchado, nos devolvimos acá a Santiago, disfrutamos un fin de semana muy muy genial, y de verdad que nos vinimos todos muy agradecidos. Y como te decía, esto de las postales, no sé, guardamos mucho registro, fotos de nosotros en la presentación con el público y las montañas de fondo, eso ya es impagable, es único, es distinto, y de verdad que fue una experiencia muy muy genial. Oye, Carlito, bueno, primero que nada, darle las gracias a todos los músicos de Nacimiento Andino por hacer el tremendo esfuerzo. También, Nacimiento Fall Rock, ahí hacemos la diferencia. Nacimiento Andino. Nacimiento Rock. Como los orígenes. Sí. Oye, Carlos, y lo otro es también dar las gracias al sindicato de la papelera, de los trabajadores de la papelera, que nos facilitaron las dependencias para que los chiquillos pernoctaran en el refugio. Así que fue un de dar gracias a mucha gente, porque una de las cosas solo no las puede hacer, siempre debe haber alguien de ayuda. Así que agradecer infinitamente a cada uno de ustedes como músicos el que hayan hecho este pequeño aporte y este gran aporte cultural, que la gente de allá quedó encantada con el grupo, fascinada por no decir otra cosa, y ya quieren que vuelvan, así que en invierno nos vamos a volver a ver en el mismo lugar, pero esta vez con nieve. Ya pues, allá estaremos, y ese cariño la gente lo sentimos, y de verdad que se agradece, aprovechando también la oportunidad para que conozcan la banda, difundir nuestras redes sociales. Pues nosotros nos pueden ubicar en Facebook e Instagram como Nacimiento Fall Rock, nos ubican, nos siguen, y les podemos regalar la música totalmente gratis, mandándole el link de descarga de todo nuestro material. Mira, qué interesante. Oye, Carlito, bueno, también decir que para ti fue un fin de semana de dulce y de gras. Sí. De un familiar pequeño, tuyo, bueno, ya me imagino. Sea, sí, fue el abuelo de mi hija, que igual un caballero, ya tenía 100 años, el caballero igual vivió y disfrutó bastante la vida, pero fue el momento triste el fin de semana por el cual me tuve que venir, pero igual aproveché mucho la instancia del escenario. Bueno, fue el día domingo que yo arranqué antes, pero ya estaba todo hecho, ya estaba todo consumado en cuanto al evento, así que un detalle nomás, pero eso, de verdad que, como tú dices, dulce y agradable, pero en el fondo, no sé, la experiencia del fin de semana llenó mucho de alegría el corazón y todo, así que para el invierno ahí estaremos también, pues cuenten con nosotros, que esperemos que esta experiencia se repita. El clima va a ser distinto, el paisaje va a ser distinto, por ende los postales también, así que esperemos que llegue la gente, y de allá somos también chilenos. Oye, bueno, ya sabemos que contamos con ustedes, digamos, como estas cosas que pasan, que tú te puedes dar el tiempo de conocer a las personas. Nosotros podríamos hacerlo, ojalá, con todos los grupos para conocerlos bien, porque en realidad uno vivir una instancia como la que vivimos, los pudimos conocer, conversar, saber de los proyectos de ustedes, de lo que piensan hacer, y tienen muchos proyectos muy buenos, nacimientos. Yo espero que les vaya muy bien. Son un grupo humano excelente, ya, y para qué decir como músico, así que felicitarlos nomás, pues, chiquillos, y echarle para adelante. Ya, pues, muchísimas gracias, como te dije y lo reiteramos, ahí estaremos para las próximas oportunidades. Volvimos encantados de Baños Morales y de allá somos nuevamente. Bien, verdad, muchas gracias. Vamos a dejar esta conversación dándole las gracias y deseándole mucho éxito a Grupo Nacimiento, en general a todos los integrantes y su familia. Y vamos a despedirlo con este tema que se llama Sangre del Indio. Nos despedimos con Carlito del Grupo Nacimiento Folk Rock. Muchísimas gracias, les saluda desde acá Carlos Carrión, y como les dije, síganos en las redes sociales para descargar nuestra música, Nacimiento Folk Rock. Un abrazo para todos, harta música, harto en el web, y que siga todo el folclore, siga todo esto haciéndose con mucho cariño, y de verdad que la respuesta de la gente, como lo fue en este fin de semana recién pasado, todavía la sentimos y vamos por más, pues. Qué bueno. Grande, chiquillo. Suerte a todos. Saludos a todos los chiquillos. Saludos. Muchas gracias, bicho. Un abrazo. Chao, hermanito. Chao. Bueno, ahí estaba Carlitos Carrión, de guitarrista del grupo Nacimiento Folk Rock. Y esta vez las dejamos con Nacimiento Folk Rock para que los vayan conociendo, e invítenlo, visítenlo su música, que los chiquillos más encima se la van a regalar. Así que a escuchar a Nacimiento Folk Rock. Thank you. y el valor de ayer suban por la tierra que hoy pisamos y nos obligue a hacer la lucha que hoy necesitamos para que el plomo y el seso cruel no calle la voz de mis hermanos, para que el plomo y el seso cruel no calle la voz de mis hermanos. Bueno, ahí estaba la agrupación Nacimiento Rock Fall, ¿ya? Que tuvieron una gran participación allá en Baños Morales. Bueno, estamos ahora a la espera de nuestro gran amigo Sergio, el gurú, el sensei de las plantas, el que nos cuenta desde allá, desde martes. Hoy día le toca martes, así que vamos a ver si nos se puede comunicar de allá, si es que puede haber arreglado la señal, mi compadre. Bueno. No, es que está el día de sábado, trabaja él, pues, él trabaja los fines de semana. Sergio es un hombre muy trabajólico. Así que es difícil poderlo invitar, pues no llega ni a la radio, menos a llegar allá arriba. Es un hombre forzado. Pero sí que llega aquí, pues. Péstame el cable. Suele. Ya, Sergio, ya estamos comunicados desde martes. Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Aló. Aló, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo está allá? ¿Cómo está el paraíso de las estrellas? Excelente. Sergio, baja un poco la radio. Sergio, baja el retorno, baja tu radio. Bájala de volumen, pues no la voy a bajar del mueble. Pues ya la tenía en el suelo, la... Bueno. ¿Cómo estáis, Sergito? Bien, pues, amigo, contento de escuchar tu voz, de saber que estás ahí junto al Sebastián Herrera. Aquí este estamos, programa compadre, tan nuestro, oye, tan contento, querido. Contento con la actividad que realizamos allá en Baños Morales, nos salió un 7. No, si yo estaba escuchando las canciones de los chiquillos y te equivocaste del nombre, parece. Sí, claro, es que me faltaba el rock fall, eso, o fall rock. Claro, estos son los que, los rockeros, son los rockeros del folclore. Exacto. Oye, Sergito, hermano. ¿Y ha salido para alguna parte? ¿Cómo estás tú, tu familia, todos bien? Sí, todo bien. Oye, ¿y tú has salido para alguna parte? ¿Se lo tragaron? ¿Aló? Ay, yo creí que te habían abducido, güey. ¿Sí? Oye, ¿no has salido para ninguna parte? No, sí, salí para el patio nomás. Para el patio, pobrecito. Oye, ¿y me hiciste el depósito? Oye, si no era verdad, loco. era ¿ah? La señora no se supo explicar. Era un señor que amigo mío que se llama Sergio, de allá de Puerto Montt. La señora me está hablando en juego de palabras, pero que uno ya no cree ya, pues no hay que andar tanto sin vergüenza. No. Oye, Sergio, sí. Algo te iba a decir y se me fue, no sé qué fue, lo que te iba a decir, pero sé que algo te tendría que decir, así que parece que es por que... Por culpa del depósito. No, sí te iba a decir que de... ¿Por qué no decía el nombre del bolero? Ah, ya no, espérate. Primero voy a saludar unos pocos amigos. Ya. Al Tintero, al Jaime Guajardo, al Chico Tono, a el Pato Bernal, a Miguel Aguilera, ese joven hermano mío, a Vicente Moyano, a Alfredo Herrera, eso. Y a la señora Las Paltas, y a la señora Las Paltas, no la haya saludado a la señora Las Paltas. ¿A quién? A la señora Las Paltas. ¿De cuál de todas Las Paltas? Tu vecina del día martes, po. No hablo con ella, po. ¿Ah? No hablo con ella. Oh, te ves, te enojas con los vecinos. Entonces no. Págale no, las sí, patas, no me enojo, Sergio. Es que la gente, oye, piensa que porque uno es viejo es tonto, weón. Ya, y en las patas, no importa, igual le mando un saludo a todos los vecinos de la feria, ¿ya? Ya. Sí, pues para que tú quedes contento, porque no. No me gusta estar así, tener enemigos a mis espaldas. Ya. Más vale tener buenas relaciones con todo el mundo. Me tomo la libertad de pasar un aviso. Para el día sábado voy a estar en San Telene, que es la José Luis Co. Si Dios lo permite, vayan a comprar, pues chiquillos, ustedes saben que yo dependo de ustedes en mi trabajo. Y yo los quiero mucho. Dijo el coyote. Ya. Y el día domingo voy a estar en Arturo Prat con Bolivia. Uy, si Dios me lo permite. Se le va la onda este. Alcalde Malebrán, frente de la Capilla San Pablo. El día miércoles, donde trabajé hoy, Eduardo Cordero. El día jueves, donde quiero ir mañana, Ejército con Sargento Menarier. Dicen que llueve mañana. De las 10 de la cuidado mañana. Cuidado, no te vayas a reproducir. No te vayas a reproducir. Vicente, eso no se hace con los amigos. Ya, Sergito, ¿cuál es el bolero? Voy a pedir un bolero y por favor no me lo cambie porque la gente se burla de mí en la feria. Me dice, bueno, ¿para qué dicen el Sergio pide el bolero y lo pone el Vicente a la pinta de él? No, pero si es que no, a veces pedí un bolero. Eso lo dijo el abdomen. Que en la disquería no estaba. Y le mando saludo a él y a su señora. Ya. ¿Cómo dijo don? Amigo. Ya, un bolero de... Bueno, tú sabes, ¿de quién? Lucho Gatica. Sí. Ya. Échame a mí la culpa. Oye, ese es un tema de Sergio, te cuento que estuvo José Acevedo en la actividad allá arriba. Y yo la trucha. Oye, iba vestido eternamente de pescador, po. ¿Y sabés qué pescó? Pescó un dolor de guata, wey. Creo que se comió unos, ¿cómo se llama? Unos completos. Y se tuvo que venir inmediatamente. Oye, lo tiene medio jodido el pescado, a mi compadre. ¿Ah? Oye, puta que es encachado. Juan, se merece. Ese Juan, deberíamos hacerle una estatua en la plaza. O a una calle ponerle el nombre de él. ¿Pero de quién está hablando? Sebastián Piñera y a continuación Juan. Juan Carlos Paredes. Ya, se le cortó porque está pelando, pues si cuando pela se le corta. Menos mal que no te escucha el Paredes. Bueno, el Paredes, te escucha porque Paredes. Tú sabes que Paredes. Omnipresente y lo dan unanis, lo ayudan a él, ¿eh? Así que ten cuidado con andar pelándolo. Ya, Los vamos con el bolero de Sergio esta semana. Lucho Gatica y... ¿Cómo es la cosa? Échame a mí la culpa. Ya, todos le echamos la culpa al Sergio, ya. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. A quien te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Bueno, ahí está el bolero de nuestro amigo Sergio esta tarde con Échame a mí la culpa con Lucho Gatica. Bueno, se nos está yendo el verano, se está yendo, dicen que mañana posiblemente tormenta eléctrica en la cordillera. Bueno, la tierra, el mundo ha cambiado, los climas han cambiado, los mares han cambiado. Y entonces por eso vamos a tener un montón de cosas de las cuales nosotros como chilenos tenemos que estar preparados, porque en realidad somos víctimas de catástrofes matiné, vermú y noche. Así que hay que darle nomás, por cierto, ya se acerca toda esta vorágine que es los pagos de patente, permiso de circulación, las revisiones técnicas. Viene el colegio, viene toda esa vorágine de la partida del año que cuesta tanto, pero que es normal, porque todos los años va a pasar. Así que deseándoles que les vaya muy bien, y a los que todavía tienen posibilidades de vacaciones, que la disfruten, que puedan salir, y ojalá se cuiden mucho de no beber cuando manejen. porque hay muchos accidentes en estos tiempos. Volver después de una larga y gratas vacaciones, volver a Santiago para un accidente no es muy grato. Si ese, y así ese accidente es catastrófico, aún peor. Así que a cuidarse todo. Nosotros de aquí vamos a seguir escuchando música, que es lo que nos corresponde. Vamos a escuchar a la agrupación Inti Illimani con Bailando, Bailando. Hoy es una rememoranza de este tema porque este era el tema de que se iniciaba las noticias para aquellos de los años 80 en Radio Umbral, con esta cortina musical de esta gran agrupación Inti Illimani. Bueno, ahí teníamos a Inti Illimani con esta canción que, como les decía y les recordaba, era en el momento que se daban las noticias, ahí como a las 6, 7 de la tarde, se daban las noticias en Radio Umbral, que, bueno, nos indicaba todo lo que estaba pasando, la veracidad y la verdadera verdad, valga la redundancia, que estaba existiendo en nuestra patria, que muchos de los canales, como siempre, se han ocultado la información, la que es versátil. Ojalá algún día en este país haya una libertad de prensa total, que los canales sean totalmente independientes, pero no con colores políticos, para que digan la verdad de todos los hechos, ¿cierto? Oye, tenemos un llamadito, otro llamadito, que hoy día quisimos conversar con la gente con la cual estuvimos este fin de semana, y ahora nos llama el Jorgito de allá de Melocotón Bajo, allá en San José de Maipo. ¿Cómo estáis, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, y a toda la gente de Puente Alto, la gente poderosa de Puente Alto, que esté muy bien, un abrazo gigante acá al cajón, compañero. Oye, bueno, que todo bien por allá, todo bien. Sí, gracias a Dios, todo bien, compadrito. Ha estado ya el clima un poquito más amable, ya no tanta calor como a dos días atrás, así que ya se ha podido, no estar tan expuesto a tanta calor, compañero. Oye, Jorge, bueno, el producto del llamado es que te pedí para que te refiriera a la gran actividad que tuvimos este fin de semana en Baños Morales, para motivar también a la gente a que visite el cajón de manera responsable. Así que te dejo los micrófonos para que nos cuente y te explaye acerca de esta actividad que yo te invité a participar. Bueno, mira, primero que nada, para Radio Cajón, que es la radio en la cual yo trabajo también, trabajo con radio en conjunto, con Radio Concierto, que pudimos participar y ayudar en cierta forma que este encuentro cordillerano musical se pudiera realizar de manera óptima. Creo que fue una actividad, pero de muy alto nivel, Vicente, con músicos pero excepcionales. Creo que tuvimos la dicha de escuchar a una banda como Nacimiento Folk Rock, de un talento extraordinario, con una puesta en escena en términos musicales, de sonido, de luces, el escenario mismo que es Baños Morales, que es una gama de colores, de quebradas, de cordilleras, de agua, de sonidos, de olores, que bueno, vino no solamente a regocijarnos, sino que a llenarnos el espíritu de poder para seguir en esta batalla, compañeros, como guerreros del arcoíris, que son todos los que te oyen, y todos los puentealtinos grandes que tanto quiero, porque yo me crié en Puente Alto toda mi existencia, y a última hora me vine al Pantacopo, compadre. Así es. Así es. Bueno, comentarte si quieres que te resalte, por supuesto, también la organización de la gente de Paloma Medina, de Bernardita Salina, del Moncho también, de Medina, que son gente que ha estado aportando, que ha estado sacando a Morales de su anonimato, tratando de generar en términos económicos un despertar. Tú sabes que Baños Morales ha tenido este año que pasó, el año que pasó, un montón de vicisitudes respecto a su ingreso, a su acceso al mismo valle, porque se cortaron dos veces el puente, y todas esas vicisitudes creo que su economía mermara de forma considerable, lo que significa que la gente no puede abordar el invierno, los habitantes que están todo el año ahí, de manera óptima. Así que este ejercicio que hicimos de apoyarlos para poder hacer esta actividad también vino a redundar, espero, en un rédito económico que les permita sortear este invierno de manera mejor, y así mantener ese valle de Baños Morales en las mejores condiciones para recibir a todos los hermanos de Puente Alto que quieran ir a verlo ahora en el tiempo de nieve, de lluvia, que también está el hermoso cajón del Maipo, amigo mío. Oye, Jorge, claro, tienes toda la razón. Yo insto a toda la gente de Puente Alto que a veces dice, pucha, yo no tengo para dónde ir, acá no hay dónde ir. Eso es una mentira muy grande. El cajón del Maipo tiene muchas partes donde ir, y justamente Baño Morales es un lugar muy hermoso en donde pueden ir a deleitarse las personas quizás de la tercera edad en las aguas con yodo en este tiempo, que son muy buenas para los dolores reumáticos, ¿ya? Bueno, allá también hay restaurante, pueden ir a almorzar, pueden hacer una cabalgata, pueden caminar, hay un montón de entretenimiento, y el solo hecho de estar ahí y respirar aire puro es algo que no tiene precio. Entonces, yo lo insto a todos junto con Jorge a que la gente de Puente Alto es muy buena, así que se traiga toda su basura ese día de la actividad. Justamente Jorge, él cumple una labor muy hermosa en el cajón, que es reciclar. Recicló todo lo que se iba botando, así que no quedó absolutamente ni una basura. Eso habla muy bien del criterio de hacer bien las cosas, Jorge. Sí, yo creo que todo parte, hermano, por la gente que asistió. Así, al final, el esfuerzo es mancomunado. Uno pone una parte y la parte más importante siempre la pone el hermano, la persona que asiste, que tiene conciencia, que al final nosotros tenemos que mantener esos lugares prístinos y dejarlos mejor de lo que está. No podemos ser unas personas que aprovechen todo lo que puedan y dejen a su paso toda su codicia y su miseria, como es, uno dice a veces. Es muy importante tomarle peso a lo que significa ser un ser humano consciente, y sobre todo en estos lugares que son tan mágicos, porque al final es magia. Lo que uno ve ahí arriba es magia, es la manifestación más mágica de lo que la creación ha hecho al final. Ver que el agua fluye de un punto indeterminado en ese hermoso valle. Este día nos tocó un cuarto creciente, pero espectacular. La luna nos acompañó durante todo el espectáculo, alumbrando a medio, como ella solamente lo sabe hacer en su cuarto creciente. Así que había un influjo energético del más alto nivel. Y por supuesto, invitar a la gente a Puente Alto, si nosotros somos hermanos. La provincia de Cordillera, nunca olvidar, la provincia de Cordillera, Puente Alto, San José de Maipo, Quirque, la Florida. Así que vamos por ello, y puta, yo los dejo más que invitados, hermanos. Vengan al Toyo, vengan al monasterio, vengan a Mendoza, al Puente Cristo, a todas partes que quieran, con responsabilidad, y ojalá con minimizando el tema de la basura, que ya es un tema que nos sobrepasa a veces, pero y además es tan fácil de poder controlar si tenemos la voluntad suficiente, compañero. Muchas gracias, Jorge, por llamarnos, muchas gracias por la colaboración. En el nombre tuyo, a todos los rockeros del cajón, a todos esos viejos rockeros que estuvieron allá el sábado hasta tan tarde, pero que tocaron como los dioses, que hay grandes músicos en la provincia cordillera, solamente es buscarlos, pero está ahí, está el material, está ahí. Gracias, Vicente, y recordarle, hermano, a toda la gente de Puente Alto también, que el día 29 de marzo, ahí en Baños Morales, en el mismo espacio donde estuvimos, va a presentar una obra maravillosa de Jesucristo Superstar, con una compañía de 46 personas que van a llegar en micro, van a hacer exactamente la misma obra que vimos en el cine, y se va a presentar en un esfuerzo tremendo de la lucha municipalidad con la gente de Baño Morales. Así que, dense cita. Oye, súbenos la ficha para compartirlo nosotros y poder dar los datos aquí, ¿ya? En cuanto esté disponible, se lo mando, compañero. Ya pues, Jorgito, nos vemos pronto, ojalá nos estrechemos los brazos pronto, y muchas gracias por todo, hermano. Jayaya. Un abrazo a ti y a toda la gente por ser tu maravillosa, compadre. Nos vemos. Bien, pues bueno, toda la energía desatada para ustedes. Vamos a escuchar a la agrupación Altiplano, que también se viene, y también la que va a estar... Vamos a estar apoyando pronto, vamos a estar acá con Diego para que nos cuente cómo va esa producción de esta gran agrupación. Altiplano, Ayahuasca. Thank you. Bueno, ahí estaba la agrupación Altiplano, que la vamos a tener por acá. Y quiero dar unos datitos. Voy a dar unos datitos, chiquillos. Espérense un poquito. Vamos a pasar por estos primeros datitos para que tengas en cuenta, Sebastián, que el programa va creciendo lentamente. Chiquillos, si les gusta el deporte, les tengo una invitación. El Mupun, ¿ya? Mupun. Ven a escalar, ¿ya? Ven a escalar. Se pueden comunicar al fono 569-2376-4122. ¿Ya? Se trata de un gimnasio de escalada que está acá en Puente Alto, ¿ya? Que está atendido por el Esteban, que formaba parte también de acá de Los Guerreros un tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, él formó su pequeña empresa y nosotros aquí estamos pasándole los datitos, ¿ya? Despeje la mente, mejore la flexibilidad, fomente el crecimiento personal, te hará más fuerte, mejora la movilidad articular, bueno, buena terapia mental. Mupum, ¿ya? Si van de parte del programa, les van a hacer una atención especial. Y acá tengo algo antes que terminemos las vacaciones de verano. Se trata de Rafting Maipo Expediciones. Rafting Maipo Expediciones. ¿Ya? Vamos a sacar una fotito. Le vamos a ir al Sebastián que le saque una foto. Y en nuestro Facebook pueden escuchar la información. La información de Rafting Maipo, que además nos va a regalar una tirada en rafting, ya, para dos personas. Eso lo vamos a hacer el sorteo la próxima semana. Ya. Próxima semana vamos a hacer el sorteo para que vayan justo a Rafting Maipo a tirarse en el río Maipo a ver si se la creen. Ajá. Oye, ¿y qué sector es del río Maipo? Creo que es de ahí mismo donde está mi hermano Jorge, de ahí de ¿Melocotón? No, de más abajo, de San José. Ya, en San José de Maipo. Del estero, o sea, del camping San José, salen los rafting. Es cerquita y ahí se llega en micro. Claro, hasta ahí se llega en micro, no hay problema. Entonces ubiquen Rafting Maipo Expediciones. Rafting hay Maipo. Uno, no, pero no lo alcanzo a leer, tú lo puedes ver, por favor. Ya. Rafting Maipo, no sé. Maipo Expediciones. Exacto. Maipo Expediciones. 10% de descuento pagando con efectivo o transferencia. Y siguiéndonos en redes sociales. Ahí está la página del Facebook, que es Rafting Maipo Expediciones en Facebook. Y el otro en Instagram, Rafting Maipo Expediciones. Oye, hay fotos y videos. Sí, sí. Lo otro es que. Te sacan fotos y te graban. Exacto. Eso, de regalo, de regalo. Sí, de regalo. Es la experiencia. Y opción a camping. Claro que eso se paga aparte. Exacto. Y aquí dice la dirección: Calle del Río 20.071, Parque del Río San José de Maipo. Claro, si está aquí. Pero en San José, cerca de la plaza. Le vamos a sacar una foto, la vamos a subir al Facebook. Y la próxima semana vamos a hacer el concurso durante toda la semana a través de Facebook. ¿Pero es para dos personas? Para dos personas, para la pareja. Una pareja, unos pololos. Claro, ¿ya? Dos amigos. Dos amigas, y qué me importa a mí, a esa onda. Para que vayan y se tiren en las aguas que hoy día están viniendo muy rauda en el río Maipo. Va a ser una experiencia muy linda y también nosotros estamos apoyando a Gonzalo, que es un emprendedor de acá, Puente Altino, que está en esta cosa. Y también Esteban Villa, que estamos apoyándolo con el Mupun, que es un gimnasio de escalada. Son chicos que están creciendo y hay que apoyarlo. A la juventud siempre hay que apoyarla para que pueda crecer y ser grande este país. ¿Ya? Así que no se olviden. En el Mupun, si nombran Guerrero del Arcoíris, tienen un 20% de descuento. Ya, bueno, pero la vamos a subir ya. Eso eran los datitos y... tengo otro datito, espérense, otro datito. Ya habíamos dicho el día de hoy día lo que significaba, que era el día de las lenguas madres, ¿cierto? Pero yo ahora también le quiero dar otro datito que es... acá en el territorio de Chile hay muchas lenguas madres. Exacto. Todavía. Oye, Festival de los Mentirosos. El sábado 24 de febrero se presenta Felo, mi gran amigo Felo, Rafaelito, y Eduardo Peralta. Ya, canto y humor a dos voces. Ya, no se olviden de eso, de nuestro gran amigo Felito, que tiene su presentación el 24 de febrero. Ya, el Festival de los Cuartos Mentirosos. Participan por Pirque, María Angélica Muñoz, Rafael, a ver que no veo muy bien acá, esperemos un poquito, mándamelo. Espérate. Rafael Rivero Basualto, nacido y criado en San Juan de Pirque, su historia de los 60 con sus padres y sus tres hermanos entre patos y gansos, chanchos, lombrices y pescado. José Miguel Rivero Basualto, ya heredero de su padre, y también Dina Ormazab Al Arias, hija de Celia y Juan Luis, la mayor de 11 hermanos, actualmente vive en el Villorgio, Valle Alto del Principal. Me parece que estos son guitarroneros, cantadores de los divinos. Bueno, la cuestión es que está súper interesante el Interprovincial Festival de los Mentirosos, ¿ya? Y además se presentan estos tremendos dos mentirosos, que es Eduardo Peralta y el Felo. Ya, así que, ya saben, 24 de febrero, ¿ah? Ya, 24 de febrero, pero ¿podés tú leerme dónde va a ser esta cosa? A ver, parece que va a ser en Pirque esto, ¿eh? Si va a ser en el pueblito o algo así. Son los datitos que estamos dando para pueblito artesano. Entonces el 24 ya se presentan estos chiquillos, que son las nuevas trovas del guitarrón pircano. Claro, o sea, es un encuentro gigante donde de invitado está Eduardo Peralta y el Felo, así que visítenlo el 24. Ah, San José de Maipo. Ah, y por San José de Maipo. ¿Quién viene? Viene por San José. Viene don Humberto Calderón Cuevas, conocedor de nuestra extensa comuna y su cordillera. Esto ha sido a caballo, lo que ha permitido apreciar mejor las bellezas cordilleranas, pernoctando en el campo abierto, en los cerros, usando el colchón, los cueros de las montañas. Se presenta también Jaime Vázquez Vázquez, ya arriero y cantor popular, oriundo del Cajón del Maipo. A lo largo de los años se ha encargado de transmitir la tradición por la música chilena y el ser arriero, promiante de la generación en la generación de los hijos y los nietos. Y también se presenta doña Luisa Flores Cueva, más conocida como la Yema Flores. Vive en el Cajón del Maipo, el talento por el canto lo heredó de su padre. Mire que va a estar interesante el festival, festival del Dos Cuartos Mentirosos. A ver. No, aquí está el jurado. Veamos jurado. Ah, pues Puente Alto, ya. Vamos a miércoles. Puente Alto saca la cara. Avelino Muñoz. Avelino Muñoz va a representarnos, más conocido como el Melo, cantante y payador con una larga trayectoria como folclorista, y actualmente vive en Casas Viejas de la comuna de Puente Alto. El Avelino Muñoz, el Melo. Ya, también va a estar Jorge Quesada, ya, representando a Puente Alto. Jorge Quesada, poeta popular, integrante del cuarteto Los Mentaos. Ha participado en diversos proyectos musicales y está preparando su segundo disco con creaciones propias. Actualmente es docente de la Universidad Abierta de Recoleta. Oye, bueno, artista, compadre, va a estar musicazos del... Oye, va a haber un jurado también, pues. Va a estar don Juan Domingo Pérez Ibarra. Ya, él va a ser jurado. Guitarronero, dice. Poeta popular. Va a estar doña Petronina Ríos Tillerías, cantautora pilcana. Va a estar nuestro gran amigo don Jorge Céspedes El Manguera, representando a Puente Alto y a Pilque. Ya, don Nelson Calderón Salazar, ya, director de la Asociación de Rodeo Cordillera. Oye, súper buena la actividad para finalizar el verano, el 24 en el pueblito de artesanos de Pirque, ya, busque la información. Listo, ahí están todos los datos pasados, pero súper bien, ¿eh? Nadie se va a enojar. Vamos a la música, con Marc Amaru, Te Amé, Te Amé. ¡Gracias! Eso, ahí estaba Marc Amaru, te amé, te amé. Oye, también un saludo muy cordial para la gente de nuestro norte, de nuestro norte querido, que han pasado estas cosas buenas por allá. Este festival de comparsas que fue hermoso. Los tiempos de anata, de carnavales. Y ahora en este momento igual, así que un saludo muy especial para todas las localidades del norte de nuestra patria. Vamos a escuchar un temita ahora con una gran agrupación para la vieja trova del mundo andino. Me refiero a Quilapayún. Quilapayún nos va a entregar un tema que se llama El Guarén. Y está dedicada a un tramoyero de ellos que era negro y le decían El Guarén. Y le hicieron esta canción. Una canción muy, pero muy conocedora en los tiempos de incluso de la campaña de Don Salvador Allende, y que esta agrupación los acompañaba en esta campaña cuando se tiró Don Salvador Allende a ser presidente de la República. Vamos a escuchar a Quilapayún. Recuerdo de la agrupación Quilapayún con este tema El Guarén. A muchos les tiene que haber traído memoria de esta gran agrupación Quilapayún. Ya, muy vigente hoy por hoy también, ¿no? Queremos tratar de meter toda la musiquita, así que ya hablamos harto, estuvimos harto conversando con los hermanos, así que queremos pasar la música ahora que la gente tanto le gusta. Oye, mi amiga, La Karina no me llamó para dedicar canción, así que después me pegué el carrete yo solo nomás. Bueno, vamos a seguir por el viaje al norte de nuestra patria para traer a unos grandes de la música y a un gran amigo mío como es el Benjamín Torrico esta noche. Los Hijos de la Montaña, Guamari. Esta morenada tan hermosa que armaron el Oscarito Torrico junto al Benji, hicieron este tremendo homenaje a su padre, al Benjamín Torrico, al Indio Min. Solo y triste con la agrupación Guamari de Iquique. Estaba la agrupación Guamari con esta tremenda morenada, Solo y Triste, ya, desde Iquique. Así que les mandamos un saludito a los chiquillos por allá en el norte de nuestra patria, ¿cierto? Oye, y estamos muy contentos que el programa ha ido creciendo lentamente y raudamente por muchos canales. Así que queremos mandarle un saludo a toda la gente linda que nos escucha, que se suma cada miércoles a la sintonía del programa Guerrero del Arcoíris. Mandar un saludo a la casa Uta Macul, Uta Aymara, que está en Macul, y a la Orianita, que tuvo un accidente, se cayó en bicicleta esta chiquilla. Así que le mandamos un saludo de aquí a los Guerreros del Arcoíris y a todo el mundo andino, a todos los chiquillos que tocan, que les vaya muy bien, que sigan los proyectos, que puedan grabar, que puedan salir. Felicitar a los que tuvieron la oportunidad también de tener grandes participaciones en este verano, como fue el caso de Hacha Inti y del grupo Il Pacamani, que fueron a Argentina a tocar. Bueno, todas esas cosas, los Guerreros del Arcoíris somos todos, y nos sentimos contentos, nos sentimos felices cuando a nuestros compañeros les va bien por allá donde anden. Y seguimos con una agrupación que también va a cumplir 40 y tantos años, se va a presentar. Quieren, escuché por ahí en la Radio Futuro a la Maru Labra, que le gustaría juntar a todo el Sol y Lluvia antiguo. Ojalá que lo logre, ¿eh? Poder ver en el escenario al Johnny Labra, al Charle, al Amaru, al Pato Quilobrán y al Marcelo Concha. Sería hermoso ver al Iyapo también ya se presentó en los Suárez. Me refiero a Sol y Lluvia. Ya esta noche nos va a interpretar una canción que también es del recuerdo, para hacer memoria de aquellos meeting de las 7 de la tarde, donde nos encontramos en la esquina para la barricada. ¿Sí o no? Vamos a escuchar El Aeroplano con Sol y Lluvia. Sembrando vida y la esperanza para que la izquierda, la vista al frente y a la derecha un paso atrás. La media vuelta, la vuelta entera, la vuelta en el aire va. Otra vez. La media vuelta, la vuelta entera, la vuelta en el aire va. Última ahora sí. La media vuelta, la vuelta entera, la vuelta en el aire va. Teníamos a Sol y Lluvia, ya que pronto se van a presentar cumpliendo estos cantidades de años de trayectoria esta gran agrupación chilena. Y sigamos por la senda de la música en Guerrero del Arcoíris. Oye, pónganle mucho oído a esta canción, pónganle mucha oreja. Mira, no tiene arreglo andino, pero quien la canta es más que andino. Es un hombre que lo vamos a tener junto a su gran agrupación que es Altiplano pronto, pero él como maestro, como luthier, como músico, excelente. Esta noche lo vamos a escuchar a Mauricio Vicencio, oración de amor para una madre. Todas las cosas que uno puede vivir, que se pueden sentir, romper esquemas, paradigmas y dejarse fluir. La noche está cargada de energía vital. La maloca huele perfume psicopal. Se escucha el murmullo del fuego crepitar. Espíritus que danzan de aquí para allá, como águila, serpiente, colibrí o jaguar. Son ojos de la tierra que nos quieren mirar, luciérnagas curiosas que visitan el altar. Ay, Pachamama, madre linda, madre buena. Ay, de tus plantas que nos curan, que nos sanan. Ay, Pachamama, Madre Santa, Madre Eterna. Ay, si supieran del amor que yo profeso para ti. Propia verdad, como un fino cristal de diáfanos destellos que rompen la oscuridad, proyecciones que se forman como sueño fugaz en tu mente que se abre queriendo despertar. Vamos tomando fuerza para sobrellevar el paso de este tiempo entre ser y estar. La energía sube como una espiral en este rito sagrado que debe perdurar. Tomados de la mano vamos a invocar todas las fuerzas sutiles de este mundo en más allá. Ay, Pachamama, madre linda, madre buena. Hay en tus plantas medicina que nos cura el corazón. Ay, Pachamama, madre santa, madre eterna. Hay en tus plantas portales que se extienden hacia el sol. Madre linda, madre buena, hay en tus plantas medicina que nos cura el corazón. Ay, Pachamama, madre santa, madre eterna. Ay, si supieras el amor que yo profeso para ti. Algo divino tiene que pasar. La noche está cargada de energía vital. Ahí teníamos a Mauricio Vicencio con esta tremenda canción, ¿cierto? Tremenda canción. Somos madre tierra, pertenecemos a ella, debemos de cuidarla, protegerla, hacer cosas por ella, vincular la cultura a la naturaleza, vincular el deporte a la música, vincularse el arte. Es algo que nos hace falta a todos los chilenos y ojalá Dios mediante lleguen buenos ministros de educación para incorporar estos temas que ya fueron sacados de la malla curricular e ingresarlos. En una sala de clases no solamente hay científicos, sino también hay artistas. Entonces, darles esa oportunidad, seguir generando creaciones como Sol de Lillimani, como el Colegio Max Ferrú de Ecuador, de allá del Monte, como el Colegio Salvador Artístico, el Colegio Experimental, Liceo Experimental, potenciar todo este tipo de colegios en distintos lugares, en distintas regiones. En la cultura no podemos aparecer en el mapa con la Violeta Parra, con Neftalí Reyes Basualto y con la Gabriela Mistral. Nosotros tenemos que siempre estar en la vanguardia porque ellos son los padres, los que nos dieron a conocer en todo el mundo. Entonces tenemos que seguir sacando gente y esa es la manera de también sacar gente desde los mismos colegios. Bueno, vamos a escuchar una recopilación que hiciera este caballero llamado Roberto Márquez de la agrupación Iyapu. Recopiló un tema en una de sus últimas producciones de una gran mujer boliviana, poetisa, cantora, como es Luzmila Carpio. Esta noche, Yana Pariguaycuy, ay, se me ocurrió la palabra, Yana Pariguaycuy con Iyapu. tema de Ludmila Castro, una compositora, una cantante boliviana. De ella tomamos este huayno. Esto se llama Llana Parihuayco. Estaba la agrupación Illapu con este tema de Ludmila Carpio, qué bonito tema. Juntarnos todos los miércoles es un agrado para todos nosotros, en este caso para Sebastián, para mí. Ya, espero que este año no tengamos ningún traspié, que podamos hacer todos los programas. porque yo sé que hay mucha gente que se está incorporando a nuestra sintonía y nosotros queremos darle las gracias. Y esta noche darle también saludos porque son auditores fieles. Así que quiero mandarle un saludo a mi compadre José Acevedo, el rústico, de allá del llano de Pirque. A mis grandes amigos de allá de Melocotón, al Jorge, al Rorro, al Irenco, al Genechen, al Daek, a todos los chiquillos de allá, a la Vale, a la Kenny. Y también un saludo muy grande a mi gran amigo, el de Champs, que me escucha todos los miércoles también allá en la Nonato. A don Abdón, por su señora, esposa, ya. Bueno, a la Paulita allá en Rancagua. Bueno, mucha gente que se ha ido sumando a lo largo de este tiempo. Un saludo para ellos y los que se están recién sumando a Guerrero del Arcoíris. Les decimos que se queden con nosotros, que estén con nosotros, que formen parte de nosotros. Ojalá podamos hacer varias actividades este año para invitarles, para que nos conozcamos, para que podamos escuchar la música en vivo con estos grandes de la música. Bueno, a continuación, otros grandes de la música, otros maestros, otros que nos han llevado a ser conocidos a nivel internacional. Me refiero a la agrupación Los Jaivas, que esta noche van a estar con nosotros con una cuequita peruana, pues. Nos vamos a escuchar Cholito Pantalón Blanco, y se lo quiero dedicar a mi gran amiga, la Karina Alvarado Rebasa, de allá de Trujillo, en el Perú, ya que no hizo nada la programación hoy día, se puso floja. Así que me arranqué con los tarros y tiré esta cuequita peruana con Los Jaivas. Pantalón blanco, botones en la cintura, botones. cintura, chorlito, pantalón blanco. Gracias a Dios que yo tengo remedio para la pobreza. Remedio para la pobreza. Gracias a Dios que yo tengo. Alza los ojos al cielo y rascate la cabeza. Y rascate la cabeza. Alza los ojos al cielo. Quisieras el pajarito con las alitas azules. Quisieras el pajarito con las alitas azules. Para volar programación hoy día, buena programación, ¿cierto? Con estos grandes, los Jaivas y este Cholito Pantalón Blanco. Oye, quiero repetirle nuestras cosas. Le vamos a pasar este al Sebastián para que la dé él, ese aviso del Esteban Villa. ¿Ya? El Rocódromo Mucún. Mucún. Ya. ¿Dónde está ubicado? Esto es en Metro Protector a la Infancia. Esta es la calle Ángel Pimentel con Carlos Aguirre Luco. Ahí está, claro. Claro, como yendo hacia el norte. Oye, yo lo visité hoy día, un lugar muy hermoso. Y hay beneficio de escalada. Hay, claro, un 20% de descuento. Despeja la mente, mejora la flexibilidad. Fomenta el crecimiento personal, te hará más fuerte, mejora la movilidad articular. Buena terapia mental, así que sí. Y además que tenemos a contar, tienen que toda esta semana tienen que meterse para este premio, ¿eh? Lo vamos a tirar la otra semana. No se olviden, tienen que meterse en nuestro Facebook y decir la siguiente cosa. Ahora vamos a ver cuántos son los que van a decir algo ahí en nuestro Facebook. Nosotros nos llamamos Guerreros del Arco Iris, pero también nos llamamos Kona Kurmi. Kona, guerrero, Kurmi, arcoíris. Ustedes tienen que decir ahí, guerrero del arcoíris, Kona Kurmi. Y con eso están concursando en esta tirada de rafting. Maipo Expediciones. Por el San José, ¿no? Por el río Maipo. Ah, por el río Maipo. Por el río Maipo, y va a ser una experiencia muy hermosa, donde van a poder quedar plasmados ahí, y va a ser un momento de adrenalina que les va a gustar mucho, así que no se olviden. ¿Cómo se llama el programa? Guerrero Arcoíris con Akurmi. Usted pone ahí, Guerrero Arcoíris con Akurmi, ¿ya? Y con eso usted está concursando para ganarse una entrada doble para que vaya con su pololo o su hermana o su hermano o su señora. Quien quiera usted llevar, se gana la entrada y participa en esta tiradita en el río Maipo, de Rafting Maipo Expediciones, ya, que está ubicada en, se lo digo al tiro, ahí Sebastián se lo va a decir. Esto es en Calle del Río 20.071, Parque del Río, así se llama, el Parque del Río, y en San José de Maipo, en la comuna de San José de Maipo. Eso, así que chiquillos, concursen, vamos a estar siempre regalando de ahora en adelante, estamos buscando socios colaboradores para el programa, regalar, vamos a hacer también ahí con los artesanos Cordillera también, que están ubicados aquí en la plaza, vamos a hacer un convenio también para poder empezar a regalar un souvenir, un par de aritos, como lo hacíamos antes, y por manos artesanales, manos nuestras, manos chilenas. También, entrar a algún evento que tengamos, pero vamos a estar siempre regalándole este año, ya vamos a estar regalados este año, eso vamos a hacer. Ya, le vamos a decir hasta el Sergio que nos regale una plantita para regalar a nuestros auditores. No, si la tiene prometida ya. Sí, está, ya solo está que bueno. Ya que no se ha aparecido. No sé qué. Que traiga una planta interplanetaria. No se ha aparecido. La que la traiga de Marte. De ¿qué? Marte de no sé quién. Bueno, ¿qué vamos. ¿Qué cree que tiene que traer algo y no? Tiene que venir. Oye, yo quiero dedicar esta canción a dos amigos, grandes amigos míos, que hace rato que no los veo. Uno es chico y el otro es medio abultado de cabeza. Pero son mis grandes amigos. Me refiero a José Pepe Calderón y al Gino Galgani. Le vamos a dedicar esta canción, pero mal Calderón, mal al Pepe. Porque el Pepe como es más viejo. Entonces, entonces este conoció a este grupo. Creo que le afinaba hasta los charangos. Bueno, vamos a escuchar a los Chasqui y Lilian. Para el Gino y para el Pepe Calderón, esta canción. Thank you. Buena. Ahí están los Chasquis. De antaño, ¿eh? De antaño, por allá por los años 70, 60, 70. Estas grandes agrupaciones que llegaron a, de alguna u otra manera, a transportar la música andina acá, y así se crearon grupos como el mismo Illapu, el fragor de los Payas, el fragor de los Chascas. Ya, haciendo memoria esta noche de América Andina, ¿cierto? Que todos los miércoles nos juntamos para escuchar el sonido de las cañas, de las cicuspusas, de los quenachos. Oye, el otro día vimos una quena súper grande, no la había visto yo. La mama quena. ¿Ah? El otro día con los chiquillos de Nacimiento. Nacimiento rock, Nacimiento folk rock. Sí, hicieron, claro, ahí. Ahora andan preparados ahí con un arsenal de instrumentos. Oye, gran músico el José. Y también Rodrigo, un gran saludo a Rodrigo, sí, una persona muy. Oye, un muy día lo vamos a invitar al programa, Rodrigo, para que nos venga a interpretar unas piezas en cuatro. Oye, tocaba. Lo que es. Sí, no, toca charango, toca zampoña. Sí. Buen músico ese chico de allá, Antofagasta. Casi bueno, le pasa ahí un violín, igual lo tocan bien. Capaz, sí. Pues bueno, es que en el norte son todos buenos. Es tradición. Sí, pues si en el norte no le ir a vender nunca la pesca a alguien del norte, porque vaya a rebotar mil veces. Sí. Porque allá sí hay buenos músicos, de verdad. No, y nos contó su historia de su proceso de emigrar, de venirse del norte. De ser un migrante. Claro, y venirse con el sueño de la música, ¿cachai? Buen chico. ¿Le va a ir bien ese? Muy bien, pues nosotros le deseamos todo lo bueno que le vaya al Rodrigo. Geraldo, así se llama. Gerald, sí, tiene un apellido italiano, sí, nos contó la historia de su apellido también. Bueno, Geraldo, vamos a escuchar a nuestros grandes hermanos del Perú, siempre es bueno escuchar a la vanguardia del Perú. Así que vamos a escuchar esta noche a William Luna, ¿les parece? Con Vienes y te vas. Al que le cae nomás. Yo no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Vienes y te vas. Thank you. Ah, yo no quiero verme contigo. No sabes cuánto sufro, cariño. No sé si soy feliz lejos de ti. Yo soy feliz estando contigo. Un día me amas, luego me olvidas. Un día me amas, luego te olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti. Yo soy feliz estando contigo. Por eso vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Vienes, vienes y te vas. Ahí está William Luna, vienes y te vas. Oye, y un saludo para, especialmente para el Benjita Dorrico, que nos están escuchando allá los chiquillos, están ensayando. Así que un saludo bien, bien lindo para los chiquillos del Guamari que están por allá en Iquique. Ya, ojalá pronto puedan tener una nueva producción. Ya queda poco de programa, pues. Poquito de programa, pero tenemos programa para rato. Ustedes saben que los días sábados también estamos, así que buenas tardes, buen apetito, buen almuerzo. Ojalá sea un pastelito de choclo para lo último, o los porotitos granados, que también son los últimos. Ya, cómo pasó rápido el verano, ¿eh? Y cómo se nos va a venir el invierno, peor que eso. Bueno, es así la vida. Vamos a escuchar a una gran agrupación. Tuve la oportunidad de conocerla hace unos años atrás en Iquique. Excelentes personas. ¿Qué decir? La dama, la señora de uno de los integrantes de esta gran agrupación boliviana. Ya tuve una oportunidad, me acuerdo yo, ahí en Playa Brava, ahí en Iquique. Tener la posibilidad de conversar con ella, saber un poco más del pueblo boliviano, sobre todo de los músicos bolivianos, siempre con esa extrañez del mar, ¿cierto? Siempre con esa posibilidad que ojalá Bolivia algún día pueda tener mar también. Todos nos merecemos la tierra. Hoy estaba viendo, mira, este concierto, mira, se llamó Soñando como un niño. Fue realizado en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez en beneficio del Oncológico del Hospital del Niño. Fue un proyecto, este concierto que vamos a escuchar, este temita. Sí. Mira, este temita, mira qué bonito, qué bueno saber eso, que también los hermanos andinos en otros países también se prestan para la ayuda benéfica. O sea, los hermanos andinos están vivos siempre. Esta noche Norte de Potosí nos va a entregar Amor Prohibido. Vamos a cantar, ¿verdad? Lástima, qué lástima, el amor la saben, ¿no? A ver, una pruebita, a ver, solita, a ver, vamos. Dos, tres. Qué bonito. Compañeros, lindo, ¿no? Gracias, nos vemos, tengo una cama. Cantamos todos, gracias a los de arriba, gracias a los temas arriba, por favor, gracias por haber venido. La verdad que sí, estamos esforzándonos más el corazón, estamos blindando más. Ojalá que en los próximos eventos nos sigan acompañando, porque hay grandes cosas. Muchos amigos, colegas están queriendo venir para el año, para hacer algo, porque Dios nos ha dado un don, y ese don es compartir con todos ustedes. Sin, como dijo mi hija, sin ustedes no somos nada. Muchas gracias a mis compadres que también están presentes, a nuestra querida comunidad, a los amigos de Santa Cecilia, ¿no, hija? Muchas gracias, compadritos, los queremos mucho. Son nuestra fortaleza, nuestra nueva familia. Dios los bendiga y nuestra santa les come siempre bendiciones. Muchas gracias, tengo una cama, directo a la cama, pero al cantando, vamos. ¡Vamos! Lástima, qué lástima. Poder ilusionarme para que no nos olviden. ¡Vamos! Lástima, qué lástima, eres amor perdido. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Eres amor! Bueno, ahí está Norte de Potosí con esta canción tan hermosa. Y tenemos una sorpresa para todos los guerreros del arcoíris esta noche. Ya casi colgando el programa, se produjo esta sorpresa. Está con nosotros desde Iquique. Están los chiquillos de Guamari. Están en estos momentos Benjamín Rodrigo, hijo, con nosotros. Buenas noches, Benja, ¿cómo estás? Aló, aló. Aló. Aló, aló, aló, aló. Aló, aló, ¿se escucha? Bueno, bueno, esta noche con nosotros el Benja Torrico desde Iquique. ¿Cómo estás, Benjita? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas noches. Bueno, mira, qué sorpresa más grande poder estar con ustedes. No lo teníamos ni planeado, pero la Pacha decidió que así fuera. Y un saludo muy grande de acá, de los Guerreros del Arcoíris, para toda la agrupación Guamari. Sé que están por ahí, todos. Sí, acá estamos reunidos ahora, estamos ensayando, empezando a preparar cosas nuevitas, así que estamos bien acá. Oye, qué bueno, una sorpresa muy grande saber, esto es como, yo creo que novedad para todo el mundo andino, que Guamari está preparándose y ojalá pronto poderlos tener acá en Santiago, poderlos compartir, chiquillos, como fue hace un tiempo atrás, esta gran agrupación de tantos años. Aquí está Guerrero el Arcoíris, como siempre, difundiendo la música de Guamari y de todos los grupos andinos del norte de nuestra patria. Sí, pues Vicente, igual agradecerte a ti por difundir la música. Gracias por, siempre acordarte de mi papá, del grupo. Bueno, tú eres y siempre vas a ser un Guamari de toda la vida. Y nada, pues aquí estamos preparando cosas para empezar ya a tocar con Guamari. Bueno, estábamos un poco paraditos porque igual pasamos por un momento difícil acá en el norte. Tuvimos el sensible fallecimiento de una de mis tías, de las hermanas de mi mamá. No sé si te acuerdas tú, la que vivía al frente, mi tía María. Sí, muy grave. Sí, pues, bueno, muchos gratos recuerdos poquito de allá, de ella y de toda la familia Navas. Claro. Y ahora estamos preparando cosas, ya nos juntamos y vamos con todo, con Guamari, a darle este año para poder tratar de ir a Santiago y a los lugares que se puede ir, pues festivales, empezar a postular festivales y cosas así. Oye, bueno, siempre tengan en cuenta que Guerrero del Arcoíris es parte de ustedes también. Desde chiquititos estuvieron al lado del Benja y mío. Y son parte de esta gran cruzada que se llama Guerrero del Arcoíris. Así que sería muy lindo poderlos tener ahora que Guerrero del Arcoíris está saliendo a distintos lugares a hacer producciones. Sería muy lindo poder traer a Guamari, justamente la productora Guerrero del Arcoíris. Sería bonito, muy lindo. Así que sí, sería bonito. Oye, un saludo para Oscarito Torrico, que sí está por ahí. Hola, Oscar. Acá está Oscarito. Mándale un saludo, Oscar. Oscarito, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Oscar. Hola, Oscarito, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien. Digamos, con harta calor. Sí. Me imagino. Pero oye, contentos también están los dragones por ese tremendo empate que le sacaron a el otro día acá a última hora. Ganamos. Sí, pues, o sea que están muy están bien los dragones celestes de allá de Sí, bueno, no, feliz con el triunfo. Así que no, pero viene acá. Pucha, se escucha un poco cortado. Se movió un poco los caritos. El internet está saliendo medio mal. Oye, Oscarito, un saludo muy grande para tu madre, para tu padre, para tus tíos, especialmente para René, y de acá de los Guerreros del Arcoíris, y siempre sonando la música de Guamari. Ya, Vicente, muchas gracias. Igual, harto saludo para ti, tu familia, que, bueno, tú sabes, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, siempre nosotros los tenemos en nuestros corazones, así que un saludo y un abrazo grande para ti y para toda la gente que nos sigue al Guamari. Así que, hartas bendiciones. Oye, Oscarito, antes que se vayan, quiero que pueda esta noche dejar en el aire un tema de ustedes, el que tú quieras. Ya tocamos una morenada, pero da lo mismo tocar otro de Guamari. Siempre la gente aquí es muy amante de esta gran agrupación. ¿Algún mensaje para Santiago, Oscarito, para los músicos andinos? El mensaje que les puedo dar es que sigan en la música, que hagan música andina, de tierra, que son nuestras raíces. Y bueno, les quiero dejar el tema que está hecho por mi papá en Huntington Rico, el Humberton. Listo. Para que lo disfruten. Oye, los vamos a despedir el programa de hoy día con esta tremenda sorpresa de haberlos comunicado contigo, Oscarito, contigo, Benjita. Y les mando un caluroso abrazo y mucho, mucho, mucho Nehuen para ustedes, para la agrupación, que salga luego pronto y que pronto los tengamos acá en Santiago sonando tan fuerte como siempre. Ya, pues, Vicente, gracias y saludos para todos allá en Santiago. Jayaya, hermanito. Jayaya. Bien, qué sorpresa más grande, chiquillo. Ve cómo la Pacha nos regala a veces cosas tan hermosas. Esta noche nos regaló este encuentro con estos grandes amigos de la agrupación Guamari, desde Iquique nos llamaron, porque nosotros nos escuchamos en muchas partes y estamos muy felices de ser así, que después de 31 años Guerrero del Arcoíris sigue vivo como el primer día. Así que este programa, que fue íntegramente dedicado a nuestros pueblos ancestrales para el Día de la Lengua Madre, que no se pierda, que no tengamos que terminar con la lengua cahuescar como ha pasado ya, como otras lenguas que se han ido perdiendo en el tiempo. La tarea es de todos nosotros rescatar el lenguaje verbal, oral de los pueblos originarios. Esa es la tarea de todos nosotros, y de Guerrero del Arcoíris, defender la Pachamama y cuidarla y protegerla. Nos despedimos con Guamari, con su presentación desde Iquique, con este Humberston querido de este gran hermano Benjamín Torrico. Nos despedimos y voy a dejar los micrófonos del Seba para que también se despida el programa. Bien, muchas gracias a los cabros de Guamari que se acuerdan de nosotros. Como un bálsamo para el corazón, para el alma. Estamos allá también, así que es bueno estar aquí hoy día. Eso. Bueno. Buenas noches a todos y eso. Y los encontramos el próximo miércoles con toda la música andina. Espero les haya gustado el programa. Y no se olviden que todos los miércoles Guerrero del Arcoíris está en el aire para encontrarse con nuestra naturaleza, nuestros animales, nuestros hermanos menores y también con nuestra madre tierra. Cuidémosla, protejámosla, tarea de todos los guerreros del Arcoíris. Nos volvemos a encontrar. Guamari, Humberston. Saludos a todo Iquique con Guamari. Ella, Jayaya, Jayaya. Que abona